La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Los pueblos que no defienden lo suyo, terminan siendo inquilinos en su propio país. Juan Mora Porras, héroe nacional y libertador costarricense. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy, titulada La lucha contra el fascismo en Venezuela, hemos invitado a nuestro querido hermano Davis Ovares Morales, dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, dirigente social y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, FRENAS, desde Costa Rica. Davis también tuvo la gran experiencia de estar hace poco como invitado internacional en el Congreso Antifascista realizado en la República Bolivariana de Venezuela y allí nos contará parte de sus experiencias. Estimado Davis, bienvenido a su programa Al Encuentro. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos los que siguen el espacio, los que escuchan esta emisora de las conquistas estratégicas de la Revolución Bolivariana y seguir a través de todos los medios posibles con este programa Al Encuentro, sigue manteniendo viva esa verdad que muchos medios hegemónicos quieren ocultar y por supuesto que a través de Radio del Sur, también es un medio consecuente a los principios de la Revolución Bolivariana. Todo herencia del comandante jefe, comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Un saludo a todos. A propósito del reciente Congreso Antifascista en la República Bolivariana de Venezuela, se invitaron a líderes del mundo que darán fe de lo importante de este evento, como también evidenciar lo que a nivel ciudadano pasa en el país suramericano. Davis, ¿qué nos puedes contar de tu participación en el Congreso Antifascista organizado por el gobierno bolivariano? Bueno, primero que nada quiero darle un agradecimiento a todos los y las compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela por esta gran experiencia que nos permitieron tener a más de 500 delegados internacionales. Estábamos ahí representados 95 países, esto es importantísimo para la cantidad de mentiras que están circulando, ¿verdad?, siendo instigadas por los medios hegemónicos y el control que tienen ¿verdad? Las élites económicas en el mundo para posicionar la información que ellos quieren. Para nosotros fue una experiencia importante, ya pues en algunos países venimos discutiendo el tema de cómo se está implementando esas semillas de fascismo que germinan, ¿verdad?, en la sociedad y que es necesario combatir, porque el fascismo destruye, porque el fascismo es cruel, porque el fascismo es sanguinario, porque el fascismo solamente le ocasiona deterioro a la humanidad. Es una ideología que de alguna manera se creyó pues erradicada, pero lo que en realidad estaba era solapada, esperando una oportunidad. Hoy avanza en países del mundo. Nos pareció sumamente importante que estos tipos de temas se discutan, sobre todo porque se toma el acuerdo por la Asamblea de 95 países representados de conformar la primera internacional antifascismo, contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares que están tomando auge en los pueblos y que solamente lo que hacen es generar homicidios, lo que hacen es generar también atentados, lo que hacen es generar desestabilización. Entonces, por supuesto que celebramos, reconocemos esa visión que tuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado por el presidente electo Nicolás Maduro Moros, para enriquecernos desde perspectivas de la experiencia de la militancia de este partido que lidera el pueblo venezolano, para que nosotros tuviéramos otros elementos, otras herramientas, otra información, porque no es lo mismo estar allá, conocer la realidad, hablar con las personas, salir a los comercios, estar en la calle hablando con personas, meterse a las comunas, que lo que dicen completamente mentirosos los medios de llamados. Creo que fue una gran oportunidad, para mí fue muy provechoso y estoy muy agradecido con esa oportunidad que me brindó el Partido Socialista Unido de Venezuela y el pueblo bolivariano en la revolución en la que se encuentra y que está mejorando cada vez. ¿Qué logró el Congreso en el ánimo y visión de todos ustedes como invitados internacionales? El Congreso logra una transformación en la forma en la que veníamos viendo las cosas. Ciertamente, como lo indiqué en la primera pregunta, ya veníamos como discutiendo esos temas, por lo menos en nuestra organización. Hemos venido viendo con preocupación lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en los países africanos, lo que está pasando también en nuestra América, lo que está pasando, bueno, en varios países en los que el pueblo toma su lugar y en su soberanía y en su autodeterminación decide que quieren tomar las riendas de ese país y llevar el país por un camino de paz, por un camino de prosperidad, por un camino de distribución justa de la riqueza, por un camino de no subordinación, por un camino de relaciones comerciales de respeto, ¿verdad? Y entonces ese evento pues refuerza toda la visión, el ánimo que tenemos los dirigentes sociales de diferentes partes del mundo en torno a esa expectativa, ese sueño que tenemos de ser todos los países verdaderamente libres. No queremos el dominio hegemónico que se ha instaurado a través de mecanismos de coerción, de chantaje, de amenaza incluso, ¿verdad?, de sanciones económicas. No creemos que ese sea el camino que los pueblos merecen para ejercer la política internacional. Y no creemos tampoco que la política se tenga que seguir manejando desde pequeños grupos de poder que tienen intereses muy particulares en los países y que como reciben migajas del control de los recursos que quiere tener el imperio sobre la riqueza de los pueblos, que pues entonces traicionan a sus compatriotas. Eso está pasando en muchas partes del mundo, pero cuando se logra instaurar un proyecto político sólido, claro políticamente, claro en sus objetivos, claro en su visión, al imperio no le gusta porque no ve, digamos, la forma de tomar control de los recursos que quieren tomar. Y es que eso es precisamente lo que ha hecho el Partido Unido Social, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que ha hecho es precisamente lograr convencer a su pueblo de que hay un proyecto político de vida mejor, donde toda la riqueza que existe en Venezuela puede ser utilizada en bienestar de toda la población, de todas las personas, dándole acceso a educación, dándole acceso a vivienda, 6 millones de casas construidas en lo que va del proyecto, ¿verdad?, político de Venezuela. No lo pueden decir en ningún otro país del mundo. Y eso deja mucho, digamos, en positivo en la mente de los venezolanos. Y por supuesto que la gente tiene que estar contextualizada y saber el escenario en el que se mueve. Que es un escenario donde Estados Unidos, creyéndose dueño, ¿verdad?, de los destinos de los pueblos, que toma o quiere tomar por la fuerza el rol político de los países para saquearlos. Eso ha sido la historia de muchos pueblos a nivel del mundo. No estoy ni siquiera inventando agua tibia. Hay mucha gente que conoce la trayectoria guerrerista, ¿verdad?, y cruel de los Estados Unidos de Norteamérica, de los políticos, porque tenemos que hacer separación, ¿verdad?, que no es el pueblo norteamericano, son los políticos norteamericanos y que se ven beneficiados de estos procesos de saqueo de las riquezas de los pueblos, y que por supuesto eso genera, digamos, un ánimo hacia querer buscar esos proyectos de emancipación, esos proyectos de autodeterminación, y genera una visión, ¿verdad?, a los delegados internacionales que estamos luchando en nuestros países, una misión en positivo de que sí se puede, de que sí es un proyecto que se puede hacer realidad y que así como lo ha hecho el PSUV, ¿verdad?, así lo podemos hacer en otras latitudes, en otras partes del mundo. ¿Consideras que la República Bolivariana de Venezuela está bajo ataque imperialista? Yo le agregaría una palabra ahí, incluso, compañero Eduardo. Yo le agregaría ¿verdad?, no solamente lo que es un ataque, sino un ataque fiero, un ataque voraz, un ataque, ¿verdad?, que es visceral incluso, oír a los políticos norteamericanos expresándose, ¿verdad?, de lo que sucede en Venezuela y sobre las sanciones económicas y el asedio que quieren hacer al pueblo venezolano, es más que un ataque. O sea, eso tiene un énfasis muy diferente, y para eso no les importa lo que tengan que hacer, no les importa armar la delincuencia que está en el país, no les importa llevar mercenarios de afuera, no les importa incluso, ¿verdad?, financiar a los golpistas que no respetan el orden constitucional, no les respeta que la gente se muera. Parte de lo que vimos en el Congreso este antifascista contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares, fue la crueldad con la que fueron capaces de actuar contra los dirigentes del PSUV en el proceso posterior a las elecciones. Descargar todo el cargador de una pistola en el rostro de un ser humano solamente por su afinidad con el partido, eso deja mucho que desear y deja muy claro lo que son capaces de hacer y cómo los políticos norteamericanos no les importa financiar ese tipo de criminales. Que se instigue a través de las redes sociales a un niño de 13 años para que vaya y apuñale a una dirigente del barrio solamente porque era una compañera con muchas capacidades organizativas y que era, por supuesto, que referente y liderazgo en su comunidad. Un niño de 13 años que ahora va a tener que enfrentar las celdas, va a tener que enfrentar los juicios, y esto es traumático para un niño de esa edad, pero que llenaron tanto su cabeza y su corazón de odio, ¿verdad?, que fue capaz de cometer estos hechos delictivos. Entonces, es un asedio, es un ataque cruel, es un ataque voraz, es un ataque visceral, es un ataque sanguinario. Es un ataque morboso, es un ataque que debe colocarse en los adjetivos y el nombre que corresponda, porque la gente tiene que entender que ese tipo de cosas es fácil, que ese tipo de cosas le hacen daño a la humanidad, que el odio no le va a ayudar a ningún pueblo, que entre pueblos hermanos pueden tener diferencias de criterios políticos, pero tiene que haber un entendimiento en los procesos democráticos a través de las instituciones que han elegido los mismos venezolanos para que, digamos, sea la forma de regir sus destinos políticos. El respeto a la Constitución es fundamental, el respeto a la paz social es fundamental, el respeto al derecho ajeno, a la divergencia, al pensamiento del otro, es fundamental para la armonía y la paz. pero los políticos norteamericanos, con tal de saquear los recursos del pueblo venezolano, no les importa lo que tengan que hacer. Recientemente, hoy por la mañana, escuché cómo habían hecho incautación de 400 armas automáticas y, digamos, habían arrestado a un grupo de mercenarios que son capaces de ir y de matar, de violar, de torturar a personas solamente porque están convencidos de un proyecto político que además le ha respondido al pueblo venezolano. Porque si están convencidos de eso, no es a través de las componendas o las prebendas que ofrecen los neoliberales para pequeños grupos de poder económico en las sociedades y en los pueblos. No, el proyecto político, el proyecto político de la Revolución Bolivariana es un proyecto que piensa en todas las personas, porque la Venezuela es de todos los venezolanos, y ahí tiene que haber esos principios y esos preceptos, y se tienen que cuidar porque ya lograron, ¿verdad?, equilibrios en la distribución de la riqueza, ya lograron que la gente accediera a derechos fundamentales como el tema de la salud, de la vivienda, de la educación, de la cultura, del arte como un derecho de las sociedades, ¿verdad?, y de los pueblos. Y eso no se alcanza tampoco de la noche a la mañana, es un proyecto que se va construyendo en el tiempo. Pero volviendo a la pregunta, si yo considero que la República Bolivariana de Venezuela está bajo ataque imperialista, sí, sí está bajo ataque imperialista, y lamento mucho las declaraciones y la insistencia de María Corina Machado de pedir intervención militar, porque ella no va a sufrir las consecuencias de una intervención militar, probablemente va a estar tomándose una piña colada muy cómoda en su lugar de residencia y muy probablemente fuera de Venezuela, si es que logran esos objetivos, que yo espero que no los logren, porque el pueblo venezolano merece vivir en paz. En esa paz que yo vi en Caracas, que me alegró mucho, en esa paz que genera, digamos, un estado de ánimo y una respuesta amable cuando se llega. Agradezco mucho al pueblo venezolano ese recibimiento, ese calor, esa fraternidad, esa solidaridad. Y esa incluso, ¿verdad? Yo me sentía como un deber y todavía me agradecen el hecho de ir allá y venir a contar lo que vi. Digo, ¿y por qué si es la verdad? ¿Por qué? Eso no lo tienen que agradecer. Eso es un deber. Cuando usted va y ve la realidad que vive un pueblo, usted lo tiene que contar. Es su deber. Y por eso mucho agradezco también, Eduardo, que me des esta oportunidad en este programa como uno de los primeros pasos que damos hacia esa realidad que la gente necesita entender. Lo que se vivió, analizó, discutió y se proyectó en tan importante evento sobre las características y modos de penetración del fascismo, nos orientaría a pensar que en la República de Costa Rica podría ser vulnerable a incurrir sus líderes políticos económicos a tan nefasta condición sociopolítica. Por supuesto que sí, Eduardo. Todo el que conoce la historia de Costa Rica sabe que aquí, digamos, hubo semilla de fascismo, que aquí hubo un presidente, ¿verdad?, en los años de la Segunda Guerra Mundial que apoyó el nazismo, que apoyó a la Alemania de Hitler. Hay incluso aquí monumentos en ciertas partes del país levantados a esa ideología criminal, a esa ideología destructiva. Y es que la principal característica que creo que tiene el fascismo es que el fascismo tiene piel de cordero y la tiene muy bien puesta, porque nunca se va a presentar como el verdadero demonio que el fascismo es, como la verdadera oscuridad que el fascismo es. El fascismo siempre se mete con sus mentiras, no sé si recuerdan, ¿verdad? El liderazgo de Joseph Goebbels en la campaña nazi, el jefe de la campaña nazi, él decía miente, miente, miente, miente muchas veces, porque si usted hace una mentira con un carácter repetitivo, se miente muchas veces y repite una mentira muchas veces, la gente termina asumiendo que esa mentira es una verdad. Y ese papel lo han jugado en Costa Rica algunos medios de comunicación. No puedo etiquetar, no puedo decir que son todos, pero han venido sembrando semilla de fascismo. Esa semilla de fascismo la han también reproducido políticos que en la Asamblea Legislativa sesgan información y por la cual hoy tenemos un país en desigualdad en los primeros 10 lugares del mundo. Aquella utopía, aquella vanidad con la que se decía que Costa Rica era la Suiza centroamericana, y después nos meten el cuento cuando ya estábamos en un estado bastante deteriorado de nuestras conquistas sociales, ¿verdad? Nos meten la idea de que somos el país más feliz del mundo y fíjese como la lógica del fascismo va trabajando y se mete esa semilla, ese discurso de fascismo, esa orientación fascista y no nos vamos percatando de que se nos está engañando, se nos está mintiendo en la cara y se nos repite muchas veces una mentira para terminar que la gente la termine asumiendo como una verdad. No puede ser Costa Rica el país más feliz del mundo con los índices de criminalidad que tenemos. Y era el dolor en el corazón que yo siento cuando veo muchachas que no alcanzan los 23 años. Ayer precisamente unas fotos jovencísimas, unas imágenes desgarradoras, unas muchachas que matan y no, que las dejan en un puente tirado con palazos en la cabeza. Están despedazando nuestra juventud, está deteriorando eso tan valioso que tenemos a través de las distracciones, de la drogadicción, que la droga está metida. ¿Cómo es posible que el mismo Rodrigo Chávez Robles, cuando fue ministro de Hacienda del BAC, reconozca que una cuarta parte de la riqueza que se produce en el país, o sea, un 21, casi una cuarta parte, un 21 y algo por ciento del PIB, es origen del narcotráfico? O sea, ¿cómo es posible que digamos esas cosas con tanta frescura, que tengamos que aceptar que en Costa Rica ya tenemos que usar términos como narcofamilia, donde todos los miembros de esa familia, niños, ancianos, adultos, jóvenes, son conscientes de que está haciendo tráfico ilegal de sustancias, que tienen sanciones penales, sanciones legales, porque son sustancias que destruyen a la humanidad? Nosotros llegamos a un estado en el que ya no es ni siquiera que lo diga Davis, porque lo diga Eduardo, porque lo diga otra persona. Es que las estadísticas ya indican que a nosotros nos penetró el fascismo, que nosotros, estos líderes políticos que hemos tenido, nos han llevado a estos destinos en los que estamos, que estos líderes no están interesados y que nada de esto cambie, porque la situación política les favorece a sus intereses personales, por eso orientan la política a sus intereses personales, porque el que siga defendiendo a Rodrigo Chávez Robles diciendo que él es un partido diferente, olvida que todo el gabinete que Rodrigo Chávez escogió es del bipartidismo y del PAC, partidos que han gobernado, que han traicionado a este pueblo y que lo han saqueado en múltiples casos de corrupción. Entonces sí, por supuesto que en Costa Rica hay penetración de esta semilla de fascismo. Por supuesto que nosotros tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Parte de lo que nos hablaron los expositores allá, como el compañero Jorge, creo que este se llama Rodríguez, el compañero de gobierno, ¿verdad? Que nos habló de la espiral del silencio y cómo a veces también si es tanto que nos rodean como para generar la idea que mucha gente en contra y usan la inteligencia artificial y usan sus medios de repetición y usan las redes sociales y usan todas esas herramientas que son mentirosas también para hacerle pensar a la gente que tiene la verdad que tiene que quedarse callada. Pero yo recuerdo y quiero reiterar una frase del maestro espiritual, del líder por excelencia de los cristianos, de aquel hombre revolucionario que también transformó el mundo, que dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando usted conoce la verdad, usted no tiene miedo de hablar la verdad. Y yo no tengo miedo de hablar la verdad porque yo vi las cosas como pasaron y escuché los testimonios y hablé con las personas y además se presentaron las inyecciones con datos, con estadísticas. Y creo que es nuestra responsabilidad hablar de este tipo de cosas en nuestro país también, porque no queremos ver nuestro país como pasó en Ucrania, que se le prohibió a la gente hablar su idioma natal, que también se empezó a matar a la gente solamente porque eran o a hacer escarnio público o a torturarlos públicamente, dejándolos desnudos y amarrándolos con cinta o poste, incluso algunos, ¿verdad?, prendiéndoles fuego. Y lo que pasó en Odessa con la casa de los sindicatos, y el que quería escapar lo esperaban con una 9 milímetros para balearlo fuera del aposento ese donde estaban los sindicatos. No queremos eso para una Costa Rica. O sea, nosotros los sindicatos siempre hemos sido contrapeso, incluso hasta el ¿cómo se llama? El mismo código de trabajo dice que sin sindicatos en este país no hay democracia, pero a la gente a puro fascismo le han llevado a pensar que el sindicato es el enemigo. Y ya el enemigo entonces no es el político que roba, el político que miente, el político que te estafa, el político que se vuelve a presentar. Tenemos políticos que tienen casos donde ya han sido condenados y esperan nada más que pasen la sanción de los años que tienen que esperar y se vuelven a elegir. Y de esos tenemos en la asamblea. ¿Por qué? Porque sí hay semilla de fascismo. Nuestra historia lo dice y nuestra realidad dice que en Costa Rica esas cosas pasan. David y estimados oyentes, con su permiso, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Continuamos en Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy, titulada La lucha contra el fascismo en Venezuela, hemos invitado a nuestro querido hermano Davis Ovares Morales, dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, dirigente social y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, FRENAS, desde Costa Rica. 30 millones de ataques por minuto afectaron a distintas webs de prestación de servicios vinculadas con el Estado venezolano, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, y todavía siguen atacando. Davis, ¿recuerdas que hace en promedio 2 años ocurrió algo parecido en Costa Rica, con las instituciones del Estado, sobre todo la Caja del Seguro Social? ¿Consideras que ya en Costa Rica hay claras evidencias de sabotajes y boicot, como lo hemos ya señalado? Todos los países del mundo deberíamos tener legislación que luche contra el fascismo. Incluso el fascismo hoy en día quiere eliminar la historia real de lo que pasó, de la crueldad de los nazis, del holocausto contra el pueblo judío, ¿verdad? Que hoy, lamentablemente, en una contradicción histórica, los líderes políticos, porque igual voy a hacer la salvedad que no es el pueblo judío, son los líderes del pueblo de Israel, los líderes políticos, y que además son sionistas, que es una ideología similar al fascismo, ¿verdad? Están cometiendo esas crueldades contra el pueblo de Palestina. Entonces, ellos van a avanzar en eso, porque el fascismo es imperialista también. El fascismo pretende el control y el dominio de los pueblos y la subyugación de los pueblos por la vía de la violencia y por la vía del derramamiento de sangre. Pero nunca están dispuestos a ir a pelear ellos en las guerras. Siempre estimulan que el odio se dé entre las naciones y que sean hermanos los que se estén matando. Entonces, por supuesto que hay personas con las que usted puede hablar, que puede tener entendimiento, que puede, digamos, explicar, que puede exteriorizar cosas y puede tener la certeza de que esas personas lo van a asumir de buena manera, pero hay personas que usted no puede, o sea, la persona que ya ha sembrado en su corazón tanto odio, que ha permitido que su mente se nuble con tanta maldad y con tanta oscuridad, ya esa persona va a actuar de manera violenta, agresiva, sangrienta, asesina en cualquier momento, y para eso tiene que haber leyes. Para eso tiene que haber legislación, porque no es posible que tengamos un retroceso en la humanidad, en la generalidad, de que alguien tenga que ser, y lo digo por los ejemplos que vi en el pueblo venezolano, pero eso puede pasar en mi Costa Rica y puede pasar en otras partes. Pasó también en Nicaragua en el 2018, donde de manera cínica sacan la información de cuántos muertos hay en Nicaragua con el intento de golpe, pero sacan la cantidad de muertos y no dicen que esos muertos en su mayoría eran dirigentes del Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Así como no dicen que los muertos en Venezuela posterior a las elecciones del 28 de julio son todos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esa lógica perversa de hacerle pensar a la gente que es Nicolás Maduro el que está matando su propia gente porque todos son del Partido Socialista Unido de Venezuela es una lógica torcida y mentirosa. Pero digo esto también, Eduardo, porque si no hay legislación, digamos, y ahí se va a deportar. Eso va a ser, digamos, algo como un caballo desbocado, para decirlo de alguna manera, que tira con fuerza y que se lleva lo que está en su camino, que es como una estampida de maldad, es una ola de violencia, y para eso tiene que haber legislación, porque el fascismo se combate. Con el fascismo, decían allá en el encuentro, no hay entendimiento. El fascismo se tiene que combatir y se tiene que destruir, porque es una ideología que daña a la humanidad. No creo que nadie se sienta bien diciendo, porque hay gente que por ignorancia, porque no sabe o no reconoce o lo ha engañado respecto a lo que es el fascismo, diga o se reconozca como fascista, porque el fascismo está asociado a esa crueldad, a la tortura, a la maldad, a los sangrientos, a lo deshonesto, a la mentira, a todas esas cosas. Y yo no creo que alguien se sienta orgulloso de decir, yo soy todo eso tan negativo, yo soy todo eso tan feo, man. Y por eso tiene que haber legislación, porque los que ya toman esa ruta conscientes de que son esas personas, tienen que ser juzgados, tienen que ser, digamos, sancionados por la vía de la legalidad como corresponde, porque si no, quienes pagará el dolor de no tomar estas decisiones son precisamente la gente buena. Hemos visto de manera atrevida e intolerante la posición del presidente Chávez Robles de no reconocer al presidente constitucionalmente reelecto Nicolás Maduro Moros. ¿Se podría atribuir esta injerencia al papel que juega el gobierno costarricense como parte de la mal llamada Alianza para el Desarrollo en la Democracia, o lo que es claro, un nuevo Grupo de Lima? ¿O simplemente son iniciativas propias de un mandatario entregado a su vanagloria y antipatriotismo? Vamos a ver, de Rodrigo Chávez Robles, a mí no me extrañan estas cosas. Pero yo tengo que decir, en honor a la verdad, que eso no representa el sentir de los costarricenses. Costa Rica ha sido un país que no es injerencista, es un país respetuoso del derecho ajeno, es un país porque tenemos una vocación de paz. Se sabe que somos un país sin ejército y es un país que ha mantenido buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Y es un país que en su trayectoria, en su historia, se ha caracterizado precisamente porque hasta en su propia constitución política está ese derecho de autodeterminación. Eso está en nuestra constitución política. Y el pueblo de Venezuela es soberano y tiene el derecho de elegir el rumbo que quiera. Esa intromisión abrupta, absurda y indebida no representa el sentir de los costarricenses. Los costarricenses, bien informados, no van a apoyar este tipo de expresiones, y mucho menos que se articule un grupo de países para actuar en contra de una nación, y menos para pedir una intervención militar hacia ese pueblo, porque nosotros no somos belicistas. No creemos que esa sea la vía de la solución de los conflictos. Y eso que está haciendo el presidente Chávez Robles es desconocer toda la historia democrática y pacífica del pueblo costarricense. Porque en sus acciones y en sus hechos se está negando al ser costarricense. Y eso no se vale. No me extraña, dije al principio, porque él es un funcionario del Banco Mundial, que andaba ese tipo de injerencia a través de sus mecanismos de dominación económica, hacen que la gente tenga esas ínfulas imperialistas, esas ínfulas de dominación, esas ínfulas de creer que puede y presentarse como ese guy que alfa, ese matón de cantina, ese macho man que alguna gente, pues lamentablemente, fue ignorante y aplaude. Eso no refleja el ser costarricense. El costarricense tiene una vocación pacífica, una vocación democrática, una vocación del respeto al derecho ajeno. Por eso hemos sido un país pacífico. Creemos que tiene que haber el derecho de los pueblos de elegir el destino que quiera tomar, y pues si eligen mal, pues su también, cuando la gente se juramenta, dice, ¿verdad?, que Dios y la patria os lo demanden. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo cuando un presidente o un político o alguien que ocupa un cargo se juramentó y juró con las manos puestas, ya sea en la Biblia o en la Constitución de ese país, que iba a cumplir fielmente la legislación. Y Rodrigo Chávez, en esas acciones, desconocen la legislación nacional, porque en nuestra Carta Magna, en nuestra Carta Fundamental, están todos estos preceptos del respeto a esas decisiones de los países. Nosotros no somos un país interesista, nosotros no somos un país bélico, nosotros no somos un país que crea que la salida es una intervención militar de una potencia militar. No creemos que sea la agresión armada la vía de la solución de los conflictos. Eso es lo que pensamos los países. Así es la forma en la que hemos decidido regir nuestros destinos. Y si esta nueva expresión del Grupo de Lima, que cada vez le ponen nombres pomposos, ¿verdad? Que al final nadie se los aprende, ¿verdad? Pero esa alianza para el desarrollo armamentístico, el desarrollo de la violencia, el desarrollo de las agresiones, el desarrollo del irrespeto a los pueblos, el desarrollo del irrespeto al principio y al derecho que tienen los pueblos de autodeterminación. Eso no es una alianza para democracia en ninguna parte. Es una alianza injerencista, es una alianza violenta, es una alianza que pretende irrespetar el derecho de los venezolanos a elegir el rumbo que quieran tomar, y es una alianza que no refleja en sentido costarricense. Por lo menos como costarricense, y sé que muchas personas que puedan escuchar esto, no nos vamos a sentir representados con esas conductas injerencistas y con esa intromisión en los asuntos internos de Venezuela, porque los asuntos internos de Venezuela los resuelven los venezolanos, no los costarricenses opinando. Y los asuntos internos de Costa Rica los resolvemos aquí. Nosotros tenemos la capacidad de lavar nuestros trapitos sucios y de poner las cosas en orden cuando algo no nos parece. Y perdón, el respeto a ese derecho es la paz de los pueblos. Hablemos un poco de tu experiencia en la tierra de Bolívar y Chávez. ¿Es correcta la información que la prensa hegemónica imperialista nos muestra? Es decir, un país acabado con hambruna y conducido por un dictador con un ejército asesino. Vieras que de las cosas que más me llaman la atención a mí, y yo decía que qué contradicciones tiene la derecha fascista, ¿verdad? Porque entonces cuando ganan las elecciones en 2015 para la Asamblea Nacional y son mayoría, los compañeros de la Revolución Bolivariana respetaron electoralmente los resultados, ¿verdad? Pero ellos no quieren respetar los resultados. Entonces decir que es un dictador es una absoluta falacia, porque hubo elecciones. Que no les guste el resultado de las elecciones es otra cosa, ¿verdad? Pero hubo elecciones en Venezuela. Y todos los demás candidatos, porque no es solamente era Edmundo González, que en realidad el poder detrás del trono ahí es María Corina Machado, ¿verdad? Pero solamente ellos no aceptan. Los demás candidatos sí aceptaron lo que dijo el Consejo Nacional Electoral, porque es una figura institucional, legitimada por procesos, y han ganado, como quitaron ahí, alcaldías, y cuando ganan alcaldías, entonces ya no hay fraude. Y cuando ganan las alcaldías, ya no hay dictador. Entonces, ¿o somos o no somos? O sea, uno no puede estar con esas ambigüedades. Pero bueno, de mi experiencia, la información que da la prensa es completamente torcida. No me extraña. La información geopolítica está orientada a los intereses del imperio, ¿verdad? Entonces nunca nos muestran la realidad de los países, que son países que hay gente linda, que hay gente que te recibe amablemente. Yo te voy a contar mi experiencia, ojalá. Me perdonen los compañeros de allá del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque no pedí permiso y me voy a visitar una comuna y era tarde en la noche y llegué casi a la 1 de la mañana. Eduardo, estaba chiquito jugando fútbol en la entrada de la comuna. Imagínese usted qué nivel de paz hay ahí, de tranquilidad. Entramos a la comuna tranquilamente, compramos en un, yo creo que le dicen mercadito, ¿verdad? En un mercadito algunas cosas que necesitábamos. Y salimos en paz, recorrimos las calles de Caracas en paz. La gente estaba contenta, con otras disfrutamos, vimos a la gente en un escenario ahí ya más social, fuera del evento, ¿verdad? En la noche. Fuimos viéndolos bailar tango, por cierto, las venezolanas bailan muy bonito el tango, ¿verdad? Estuvimos ahí en un lugar donde había karaoke, donde la gente bailaba, se divertía. Cuando supieron que éramos extranjeros, nos aplaudían, nos recibían amablemente, nos generaban esa solidaridad. Independientemente del pensamiento político que tengan los hermanos venezolanos y las diferencias, porque hay diferencias, y el mundo obtuvo un 40% de la votación, y esa es una realidad, o 40 y algo, que no se debe negar, ¿verdad? sea, hay gente que piensa diferente, pero en esas diferencias es un pueblo muy acogedor. Me gustó mucho las montañas que rodean Caracas, esa parte verde que me recordó tanto a mi Costa Rica. Me llamó mucho la atención la cantidad de edificios que tiene la ciudad de Caracas, y edificios altísimos, ¿verdad? Y esas impresiones fueron como en positivo, porque uno dice, aquí nada está destruido, si todo está bonito, las calles están limpias. Me llamó mucho la atención los semáforos, que están muy modernos, que trabajan con una tecnología inteligente y presentan, digamos, los muñequitos en movimiento. Hay algunas calles que tienen como luces LED en asfalto, que están ahí cruzadas y que están como alumbrando, guiando a los conductores. Eso me pareció muy bonito. Fui a conocer el metro, también muy bonito, estaba bastante limpio, no es como metros que usted encuentra en otras ciudades más y que se autodeterminan cosmopolitas, y son bien sucios los trenes del metro y son muy peligrosos. Además, yo estuve casi a medianoche ahí por el metro de Venezuela, y como el más tranquilo y más de como andábamos tomando fotos, queríamos recuerdos y todo, llegó la seguridad ahí, ¿verdad? Y nos dijo que, ¿verdad? Y que por aspectos de las situaciones que habían pasado donde hay estos intentos, ¿verdad? De actos terroristas, que ellos estaban vigilantes de eso, pero que bueno, ya entendían que nosotros éramos turistas, que no había problema, que podíamos tomar todas las fotos que quisiéramos, siempre y cuando no fueran las cámaras de seguridad, las ubicaciones, pero bueno, no anda en eso. Entonces, no es como que se siente y pues constreñido por esas cosas. La actitud incluso del vigilante fue muy amable, muy respetuosa. Entonces yo me traigo solamente buenas impresiones. No hay ningún país acabado, eso no es cierto, eso es absolutamente falso. Y están luchando por todas las sanciones económicas contra eso para salir adelante, y que lo están haciendo bien, y que es en testimonio de las personas también, ¿verdad? Que hay hambruna, eso no es cierto. Yo vi los supermercaditos llenos, y si el supermercado está lleno es porque la gente tiene platita para comprar, ¿verdad? Vi un ornato muy bonito en los parques. Estuve en una comunidad que se llama El Chacao. Ahí vi un obelisco que le ponen los colores de la bandera. Pues ustedes si quieren vivir, si había, digamos, también donde está un edificio que es de la aviación militar bolivariana, que les ponen los colores de la bandera con luces en la noche, se ve bellísimo, y es ese sentido tan bonito que le dan a las cosas. Y en el aeropuerto, la gente muy amable también, bueno, con la gente que viajamos, todo muy amable, la gente que nos ha seguido allá. Entonces, si es desde mi experiencia, la prensa hegemónica también, no hay tal hambruna, no hay tal país acabado, es un país pujante, valiente, digno, que a pesar de las sanciones quiere luchar por mantener esa posibilidad de regir ellos los destinos y que no sean dictados externos, y que el único que quiere hacer dictadura ahí es la política norteamericana. Ellos sí quieren hacer dictadura ahí, quieren hacer dictadura para que los dictados vengan desde Washington, ¿verdad? Y el ejército vino, le digo, yo vi ese edificio de la Armada Bolivariana, pero militar no vi en las calles de Caracas, no vi. O sea, yo vi la policía, que es como nuestra fuerza pública, y la policía civil, pero ejército no vi en las calles. Y qué dicha, porque seguramente, ¿verdad? Uno no está acostumbrado a eso, seguro se impresiona, ¿verdad? Pero no había ejército en las calles. Qué bien que vivan en paz, que esas sean el anhelo y la hoja de ruta y la decisión del pueblo venezolano, vivir en paz. Solo le pido a Dios. Gracias, compatriota hermano David Suárez Morales, por su importante participación, y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Bueno, para despedirme quiero felicitar a Radio del Sur por esta posibilidad de aportar desde la experiencia y desde otra información. Quiero también felicitar al pueblo venezolano por haberse sostenido en el tiempo a pesar de las sanciones económicas, a pesar del asedio imperialista, a pesar del sacrificio de su propia gente que es asesinada injustamente por estas hordas de delincuentes que se contratan para generar caos y disturbios en un pueblo que ha decidido vivir en paz y que tiene